Bueno, son las 7 y 5 de la mañana. Como les decíamos en los títulos, no se levantó el veto a la ley de Casa de Galicia y los ex trabajadores están anunciando juicios y el Estado va a terminar pagando, ¿no? Ayer se hizo una conferencia de prensa donde se dijo que, según lo que dispone la Constitución, la Asamblea General no confirmó el veto y tampoco lo pudo levantar por falta de mayorías especiales, porque ninguna de las dos posiciones a favor y en contra alcanzaron los 3/5 de voto. Veremos qué es lo que sucede. La presidenta de la Asamblea General, Graciela Bianchi, dijo que el asunto estaba terminado. Vamos a ver qué es lo que sucede en el correr de los días. Estamos en contacto telefónico con Alejandra Cobal, ex trabajadora de Casa de Galicia, que estuvo en las barras ayer. Espero que pueda hablar, porque ahora cuando la llamé está un poquito ronca, me parece. Alejandra, buen día. Buenos días, José Luis, buenos días. Bueno, sí, ronca por demás. Estás recuperada un poquito. Ronca por demás, igual estoy afónica por el día que vivimos ayer, que fue bastante feo, ¿no? ¿Qué te dejó eso, Alejandra? ¿Cómo lo viviste vos personalmente? Que te conozco como una mujer muy, muy sanguínea. Sí, en verdad lo primero que tuvimos fue la sensación de mucha indignación. Ver que lo relajado que estaban cierto sector de la coalición, en este caso específico dentro del Partido Nacional, ver que estaban relajados, la presidenta de la Asamblea Legislativa que estaba más relajada, que estaba más, como que estaba hasta satisfecha en cierto punto por lo que estaba sucediendo, fue muy, muy, muy indignante. Eso fue lo que los hizo enojar. Yo creo que sí, porque no era solo ya no estábamos dando cuenta que no llegábamos a los votos necesarios, sino ver cómo la satisfacción y cómo ellos estaban relajados, ya era diferente la sensación, porque como daban por hecho algo que en realidad no sucedió, que fue confirmar el veto o levantarlo, no sucedió porque no hubo los 3/5 para ninguna de las partes, pero verlos a ellos, yo creo que fue indignante la satisfacción que sentían, porque incluso las mociones que ellos presentaban argumentando el levantar el veto, no tenía sustento, no tenía nada con respecto a lo legal, porque tres leyes por tercera vez ellos confirmaban de que nosotros no teníamos como trabajadores el derecho al despido. El derecho de despido que cualquier trabajador acá en este bendito país tiene derecho. Entonces llegamos a la conclusión de que hay trabajadores clase A y trabajadores clase B. El día anterior, o sea, el día 5, habían votado una ley que es por 5 millones de dólares, donde se le entregaba a hacer propaganda por los partidos políticos para la campaña electoral, 5 millones de dólares se le otorga, ¿tá?, a las empresas de comunicación por el hecho de las propagandas políticas durante las elecciones, la campaña electoral. O sea que sí hay dinero para ciertas cosas, en este caso los empresarios, y no para los trabajadores. Alejandra, ¿ustedes van a iniciar juicios como a FUNCAC? Cada compañero, la verdad, eso es en forma individual, porque hay algunos compañeros que lamentablemente no tienen más remedio que cobrar esa miseria que nos dan porque están endeudados. Muchísimos compañeros incluso están endeudados por los haberes que se nos descontaba a nosotros y no los volcaban a las empresas donde tenían que ser volcado. Y hay que recordar que se establece por parte del gobierno que quienes cobren esa miseria, como tú decís, que son unos 170.000 pesos, con la plata que tenían que cobrar, que en realidad está muy lejos, tienen que renunciar a cualquier tipo de reclamación, por eso no pueden seguir adelante. Claro, exactamente. Es una forma de reconocer también de que nos deben muchísimo más de lo que nos ofrecen. Porque si yo a ti te estoy dando la posibilidad de cobrar 174.000 pesos y a su vez que tú dejes el resto a las arcas del Estado, y indirectamente estoy reconociendo de que yo te debo más. Y eso es totalmente injusto. Totalmente injusto. Alejandra, ¿qué es lo, cuál es la situación de los trabajadores en general? Porque se ha hablado mucho, pero se ha hablado muy aisladamente. Trabajadores que, como vos decías, que están pasando mal, que están endeudados, otros que han perdido la vida, otros que se han enfermado en estos dos años. En fin, ¿cuál es la situación general? La situación general, como todos los hechos de la vida, sí han fallecido compañeros por motivos naturales. Tenemos alrededor de 230 exfuncionarios que no están al día de hoy sin ningún tipo de trabajo. ¿Nunca ingresaron a trabajar? No, o... no. Que están en este momento están sin trabajo. Sí. Yo no sé, las empresas han tomado el porcentaje de lo que sí correspondía, dependiendo de los 1.000 usuarios, 21 exfuncionarios. No han cumplido con todo lo que tenía que cumplir de la forma de respetarle los horarios, el trabajo que estaban haciendo, le ofrecieron otras tareas, lo que implicaba mucho más en la rebaja del sueldo mismo. Pero yo creo que los funcionarios estaban, los compañeros nuestros estaban esperando eso, porque lamentablemente a más de dos años del cierre y de empezar todo con esto del conflicto de lo que es Casa Galicia, están necesitando poder tener un respiro económico, por lo menos, porque a todos los trabajadores les corresponde el despido, la liquidación de los haberes del despido. Eso implica de que vos durante cierto tiempo tengas una liquidación económica para vos conseguir trabajo. A la espera más de que no solo conseguir trabajo, sino de poder cobrar nuestros haberes, han pasado muchísimas cosas, porque incluso el hecho de tener que compañeros por varios grupos diferentes de todos ellos, médicos y no médicos, tener que ir a golpear las puertas de todos los diputados y senadores del Palacio Legislativo, de tener que ir al Ministerio de Trabajo y de no ver respuesta, y a que ayer suceda todo esto, el dolor como que se ha incrementado. Y más allá de todo esto, el de sentirnos de que de cierta manera por quienes se embanderan con el trabajador, en este caso nosotros ninguno de ellos nos apoyaron. Nosotros llegamos a ser, José Luis, aunque usted no quieras creer, una manifestación frente al PIT-CNT. Sí. Tú dirás qué loco, ¿no? Pero nosotros en enero del 2022 hicimos una manifestación a FUNCAC. Es una manifestación de frente al PIT-CNT, y no nos recibieron. Entonces, de cierta manera, nosotros nos sentimos totalmente solos, porque si quienes defienden al trabajador nos dio la espalda, estaban abocados a lo que era la LUC, porque estaban reunidos y nosotros pudimos ver, nos tocaron la espalda y nos dijeron, te recibimos mañana, nos dimos media vuelta y nunca, jamás nos recibieron. Lo mismo que la FUS en sí, nunca nos apoyó tampoco, porque recién ayer, 6 de diciembre, la FUS convocó un paro para poder apoyarnos a Casa Galicia, que es lastimoso decir que la FUS, el poder que tiene hoy día, es nulo. ¿Por qué? Porque si usted hubiese fijado la manifestación que hacía ayer, no llegaba a llenar media cuadra. Ahí venían compañeros de todo lo que vendría a ser el país. Y no llenaban, 5 media cuadra no había. Incluso los que estaban ahí, que eran representantes de la mesa directiva de la FUS, tampoco se entraron acompañando a los funcionarios de Casa Galicia, porque ellos estuvieron en el acto, estuvieron para la foto, estuvieron para la cámara, se dieron media vuelta y se fueron. Eso sí también, porque ya sabemos que con este tipo de gobierno, ¿qué es lo que podemos llegar a esperar? Pero los de quienes se embanderan con lo que son los trabajadores, eso también es indignante. Entonces sentimos la puñalada por dos partes, por lo que es el Poder Ejecutivo, por quienes gobiernan hoy y por quienes deben representar a los compañeros, y no lo hacen. Porque todo esto ya viene pasando de hace muchísimo tiempo, porque no vemos cómo hacen para defender a la situación que están pasando todos los compañeros que trabajan en lo que es las empresas de salud. Muchas empresas están viniendo abajo y ellos están haciendo la vista hacia otro lado. pidieron una reunión grave y urgente con la ministra de Salud Pública y hasta el día de la fecha yo no he sabido que haya una respuesta de parte de la ministra de la ministra de Salud Pública. Y ellos siguen muy campantes siguen ellos. Entonces nosotros nos sentimos traicionados, y no solo por el gobierno, porque era de esperar, pues ya sabemos lo que es el gobierno herrerista, para quiénes gobierna y con qué intereses lo hace. Evidentemente siempre para las empresas, porque para ellos sí hay dinero, como ayer dijo y argumentó el legislador Vega. Sí hay dinero para las empresas cuando vienen a instalarse acá al Uruguay, pero para quienes sostenemos este trabajo el día a día, quienes somos que los votamos a ellos, para que ellos estén en esos lugares, para ellos no. Para los que somos los trabajadores, evidentemente nunca va a haber dinero con este tipo de gobierno. Pero que no se olviden que dentro de pocos meses van a salir a mentirle nuevamente a quienes lo votaron y a quienes no lo votaron. Quienes no lo votamos ya sabemos lo que podemos esperar, pero a sus propios correligionarios, como yo vi a ver ya ayer llorar de la forma que lloraban compañeros que militaron y que hicieron campaña política en pro de lo que es este gobierno, yo no sé hasta dónde van a estar ellos y qué es lo que van a decirle. Más mentiras, como siempre, evidentemente, ¿no? Alejandra, muy claro el planteo. Te agradezco mucho el tiempo y bueno, y estamos en contacto. Que tenga buen día, José Luis. Muchas gracias. Y un gusto como siempre. Igualmente para vos. Un abrazo, Alejandra. Un abrazo, José Luis.